Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. El extranjero es el tercer disco de estudio de Nikita Lipone. Este disco de Nikita Lipone fue producido por Mariano Esaín y comienza con esta canción, Va queriendo. Te imaginaste algo que nunca sucedió y me lo contaste como un dato menor. No te acordás que yo estaba ahí con vos. Sé por qué inventás para sentirte mejor. Te miro desconfiado porque estás celestial, una pera natural, el enigma universal. que serás, tener lo que tendrás y ver lo que verás. Tiempo al tiempo dicen los que pueden emparchar lo roto y descosido con algo entretenido. Ya me quedo más tranquilo porque ahí va queriendo, ahí va queriendo, ahí va queriendo, ahí va queriendo. La cosa va queriendo, la cosa va queriendo, la cosa va queriendo, la cosa va queriendo. Lucio De Caro, Francisco Stewart, Pablo Valle, Pablo Vilaoz y Nicolás Mirelman son los integrantes de Nikita Nipone. Y esta canción es Apagar el motor. Calamidad, el karma del momento, una postal del fin de nuestro tiempo. Son días de vigilia y de un seco mal humor. Historias repetidas empastan las bujías del amor. Del amor. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a frenarme y retomar el control. No quiero ver a nadie hoy. A nadie. Estamos en la mira, en el centro de la acción. Tal vez me entenderían si sintieran el calor que siento yo. Ay, si sintieran la maldita presión. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a frenarme y retomar el control. No quiero ver a prácticamente todo el material de Nikita Nipone, este disco también está disponible para libre descarga a través de la web.

Más música independiente. Ahora, muchas nueces. Thank you. Nos vamos al corte, ya volvemos. Cerca de